106.9, la número uno de los clásicos. Para este 2020 con su canción Limitless, ya casi estrena también su disco. Esta es la FM 106.9 en el cassette 11.8 minutos. Todos tus clásicos favoritos en tu cassette a través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. I want to break free. Yo soy Ani Cárdenas y los invito a que si todavía no nos siguen en arroba la FM Medellín en Instagram, lo hagan, porque a las 5 de la tarde tengo una cita muy especial para un Instagram Live con Don Elvis de Estados Alterados. Si usted quiere preguntar algo, lo puede hacer, ahí vamos a estar conectados con ustedes. Y me siento muy emocionada, la verdad, espero que me acompañen. También quiero saludar en este momento a todos los que andan por ahí pidiendo sus canciones para este lado B del cassette en la FM. Dianis 287, Juan Carlos Murillo Velázquez, Willington Corra, también Miguel Kun 56211 y Skin Love 1026, que nos pide una canción para este cassette. Hay muchas canciones a las que les corría para tenerlas grabadas, dice él. Por ejemplo, Las Cortavenas. Me imagino que se refiere a las baladas americanas. Una especial siempre ha sido Hold On to the Night

La FM presenta los tips de ajedrez al parque. Un buen jugador de ajedrez debe anticiparse al rival. No hace falta calcular todo su plan, sino su siguiente jugada. Esto lo ayudará a la concentración. RCN te invita a participar en Ajedrez al Parque en su primera versión virtual 2020. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN Virtual. Si tienes entre 6 y 18 años, podrás inscribirte gratis. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN en su primera versión virtual. La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM. 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. Just like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strawberry. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Diana Arboleda, Hernán Espina, Carol Lynn Vélez, Salomé Estelar, J. Marín, artista, están en la FM Colombia y también en arroba la FM Medellín en Instagram, donde queremos que nos sigan para que lleguemos a los 60.000 clasiadictos que hacemos parte de este buen movimiento de clásicos en la ciudad de Medellín, con toda la buena música que ustedes programan en el 301-286-5114. Y también con invitación para que no se pierdan a las 5 de la tarde una entrevista muy especial que le voy a estar haciendo a Don Elvis de Estados Alterados. Si usted quiere participar con sus preguntas, también lo puede hacer. Estamos para acompañarlos, la FM en mi casa. Y nos vamos con más música que ustedes pidieron, que ustedes me ayudan a programar en este playlist, en este lado B del cassette de la FM 106.9. Buen día, Dani, preciosa. ¿Cómo amanecen todos en la FM? Como siempre, escuchándolos. Quisiera grabar en mi cassette la canción What Do You Want From Me, de Mónaco. Escucho la FM siempre. Con mucho gusto, más adelante va a estar Mr. President con su Coco Jumbo y también Kix con su Don't Close Your Eyes. Esta es la número uno de los clásicos, la FM, siempre. Esperanza. Somos luz. Somos amor. Solo la unidad hace el cambio. La FM. Siempre. What you doing out in the nighttime?